supo comprender. Y yo, que fuiste tú el que acabó con la ilusión que había en mi ser. ¿Te atreves a contar a todo el mundo que eres tú el que siempre luchó por un amor que yo no supe conservar? Fue tal vez que nunca te fijaste que al mirar hubo una lágrima que a punto de rodar, yo la detuve por temor a...